3 a.m. again. I tell him get away, but he's crazy, and he sure came back to stay. He brought his toothbrush and 13 roses red. Saying, baby, please, I got nowhere else to go. I love you, please, give me one more chance. Último acto. Rock con fundamento. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Les haya gustado, Maika, a mí me encantó. Sí. Pero igualmente la veo muy relacionada con Jeff Buckley, ¿eh? Sí, ¿no? El estilo es muy, muy similar. Habría que preguntarle por las influencias. Pero bueno, ¿quién sabe que si llega a venir y tenemos...? No diga las influencias, porque llega a decir los Beatles y me mato. Y todo, que Mario, me todos. Suicidio. Suicidio. No, te iba a decir, yo no tengo influencia Beatles. Esperemos que, bueno, si llega a venir a la Argentina, estaría, la verdad, muy bueno tener una entrevista telefónica, por lo menos. Bueno, la vamos a hacer venir hasta acá, hasta Berazategui, en el punto del globo, o sea... Capaz que sí. O capaz que sí, no sé. Pero bueno, por lo menos una entrevista telefónica a esta radio comunitaria que hace lo que puede. Igualmente no está... Y puede lo no, que hace. Sería contraproducente que venga a Berazategui porque... Porque si viene a Berazategui y alguien se llega a enterar de que Maika Makovsky está en Berazategui, va a venir figurita Musi, ¿entendés? No, no lo nombres. Ni lo nombres. Paso acá. Bueno, amigate con la tecnología. Estamos escuchando esta transformación que fue... ¿Puedo decir algo antes de que empiece la transformación? Todo lo que quieras. Es una de las pocas transformaciones que vale la pena y que me gusta mucho. Listo. Esta transformación, o sea, la transformación de esta banda, sí, me gusta mucho. O sea, me gusta lo que hacían antes y me gusta lo que hacen ahora. ¿Estás seguro? Seguro, segurísimo. Vamos a ver ahora. Estamos hablando de la banda conformada por Anthony Caleb. Voy a resaltar el segundo nombre porque ellos toman el segundo nombre. O sea, se presentan ante el público con su segundo nombre. No usan el nombre original. Todos los integrantes: Anthony Caleb Followill, Iván Nathan Followill, Michael Jared Followill y Cameron Matthew Followill. O sea, son todos parientes. Mira. El primero, cantante solista y guitarra rítmica. Segundo, batería y coros. El tercero es el bajista. Y el último, guitarra principal. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es otro sino Kings of Leon? El nombre del grupo deriva del padre y el abuelo de Nathan, Caleb y Jared, llamados León. Jared y Caleb nacieron en Tennessee, mientras que Nathan y Matthew son de Oklahoma. Para completar el equipo, Christopher Nacho Followill es el técnico que se encarga de las guitarras estén perfectas, primo también de los Kings. O sea, son dos toda la familia. Toda la familia. Qué bueno. Traje esta transformación porque a mí me pareció muy, muy alevosa. O sea, sí, absoluta. Estéticamente también. Estéticamente, musicalmente, comercialmente, porque Kings of Leon era una banda que únicamente cuando salió se encontraba de una sola forma: a través de una listita que repartía algún muchacho vendiendo compact grabados. Ajá. Y en las disquerías oficiales, o sea, no encontrabas colgado ningún post, sí, ¿no es cierto? Por eso me pareció importante traer esta transformación, porque ¿tenemos teléfono? Estás sonando... 4226-7173. ¿Es para nosotros? No. Ah, seguro que no. Es la novia de Luigi. Ah. ¿Está el novio Luigi? No sé. Vos dale adelante. Bueno. Yo mientras estoy viendo discos y sus respectivas tapas. Ah, bien. Abraxas discos. Pueden entrar y... No, no entren. No le den plata a ese ladrón. Dale adelante. ¿Sale lo que él está hablando? No, no, no. Ah. No sigue hablando, no bueno, pasa nada. Perdón. Lo que te estaba comentando, que me pareció significativo traer esta transformación, porque acabo de escuchar un tema, que es el tema que vamos a pasar, en una de las radios comerciales que estuve nombrando anteriormente. Sí. Junto a Miley Cyrus. Por eso decidí traer quizás el corte de difusión del primer disco de Youth and Young Manhood del 2003, traje Molly's Chambers, que es un temazo. y traje el corte de difusión Radioactive del último disco, Come Around Sundown, que para mí tiene un estilo más pop. Ajá. Sí, no, sí, sin duda. Tan rock sureño. A mí me gusta mucho el disco del 2008, Only by the Night. Es muy recomendable, tiene temas como Sex on Fire, el que estamos escuchando de Cortina. Después tiene Crawl, tiene Seventeen, tiene Be Somebody, tiene Cold Desert. Es un disco que a mí me gustó todo. Estábamos hablando recién de todo de los discos que nos gustan enteros. Bueno, este es uno. Bueno. Por lo menos a mí, la verdad que me sorprendió el cambio, sí. Pero quizás se hubiese convertido en una banda muy monótona. ¿El último disco lo escuchaste? No, el último. Vamos a escuchar un tema del último disco y Dale. A ver si te sigue gustando. Dale. Naked in the night and looking for some play. just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. Estamos de vuelta, ahora sí. ¿Y qué pasó recién? Molly Chambers, muy bueno el tema. Y muy bueno también el otro tema, del último disco de Kings of Leon, que Mario me está haciendo su dedito grosero, pero no le voy a hacer caso. Tenemos la sección preferida de Ricardo Soblé, rock argentino de los 70. Tenemos... Y de Ricardo Viorio también. Tenemos una banda sinfónica, de rock sinfónico, de los 70, denominada Espíritu. Es la primera banda argentina que incursiona en el rock sinfónico, que tenían los británicos Genesis y Yes a sus principales exponentes mundiales. Sus integrantes, a ver si los conoces alguno: Ernesto Romeo en sintetizadores, órgano y piano; Federico Fabrote en bajo y coros; Horacio Ardiles en batería, percusión y coros; Osvaldo Fabrote en guitarra, teclados y coros; y Pablo Guglielmino en voz, guitarra y percusión. Debutaron en el Teatro La Salle el 10 de julio de 1973. Al año siguiente llegarían a grabar el primer single, o simple, como se le dice acá, Hoy Siempre Hoy, que tenía Soy la Noche en el lado B. David Lebón tuvo un fugaz paso por los teclados. La obra conceptual, sí. Ese hombre estuvo en todos lados. Sí. Es como Bob Dylan argentino. Sí, estuvo en todos lados, Lebón. La obra conceptual Crisálida, que hemos pasado en su momento, es registrada como primer LP. Logran una gran aceptación que sería correspondida a ser invitados a grabar la segunda versión de la Biblia de Box Day, junto a Sui Generis, Billy Bond y Raúl Porchetto. El ex integrante de Los Gatos, Ciro Fogliata, reemplazó a Fedel y grabaron la segunda obra conceptual, Libre y Natural, en 1976. Por un fabuloso e inusual despliegue escénico, fue presentada en el Teatro Coliseo. Lástima que no existan, quizá existirán, registros videográficos. No estábamos seguramente. Seguro, si hay... Hay colgado un registro videográfico música para la juventud, no sé qué, juventud y rock, paz, no sé qué, de los 70, ven que está, hay varios videos de Billy Bond, varios videos de Sui Generis, seguramente algo hay. Ajá. Es muy raro encontrar, pero hay, habría que buscar mucho y contactar mucha gente para poder conseguirlo. No es poner, poner en el señor Google eso, no lo vas a encontrar. No, no, obviamente. Y seguramente alguien lo debe tener, alguno de sus integrantes. Colaboren con Último Acto, por favor. Colaboren, sí, porque la verdad sería un gran favor que nos harían, ¿no? Estoy buscando la lista de Crisálida. Espíritu. Lo puedes encontrar en un blog muy amigo nuestro. Crisálida. ¿Cuál? ¿Cuál? Los Inconcebibles. Sí, sí, sí, sin duda. Está ahí. Fue editado en 1975 el disco. Que en su momento hemos pasado y que también vamos a pasar ahora. Disculpen porque me he olvidado que los dos temas que había elegido eran de este disco específicamente. Cuya tapa es muy llamativa. Tiene unos colores raros. Sí, mira, acá la tenés. Con una especie de ángel, ¿no? Sí. No, una niña mariposa. Disculpame que trate de imponer mis conocimientos. Es una ninfa. Mira, ¿viste? Yo esas cosas no sé, Mario, así que te agradezco tu saber. El ex integrante, esto ya lo dije, por desgastantes peleas se separa a fines de 1976 la banda. Fabrot, Fernando Vergé y Martínez intentaron continuar ligados musicalmente en una banda que se denominó Aspid. En el 2002 grabaron un nuevo álbum llamado Fronteras Mágicas. Y en el 2004 sacaron un disco en vivo que se denominó Espíritu en Vivo. Así que vamos a escuchar, para aquellos que no sabían, de que en Argentina también se hacía rock sinfónico. Y por estos tiempos también debe haber algunas bandas haciendo rock sinfónico, sin duda. Pero en aquella época, el 70, con el auge mundial del rock sinfónico, con bandas como Yes, Genesis, Jethro Tull, King Crimson, etcétera. La Argentina no fue ajena a ese movimiento. Así que vamos a escuchar del disco Crisálida, en primer lugar, el tema que abre el disco, La Casa de la Mente, que tiene una intro de teclado muy interesante al principio, y después arranca el tema con todo. Y en segundo lugar, el tema que le sigue pegadito, Prolijas Virtudes del Olvido. Así que disfruten de este rock sinfónico de Argentina.